La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Cómo?

En el bienestar, evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional. Para el signo de Géminis, comprenda que sostener la seguridad en usted mismo será la clave para solucionar todos los conflictos que se le puedan presentar en este día. En el amor, intente reflexionar y así podrá cambiar ciertas posturas que le impiden comunicarse correctamente con su pareja. Si no puede solo, busque ayuda profesional. En la riqueza, relájense, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa. En el bienestar, aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado. Para el signo de Cáncer, la luna en su signo le proporcionará esa seguridad que tanto ha estado buscando para enfrentar ciertos obstáculos que han sido difíciles en su vida. En el amor florecerá un nuevo amor en su vida, algo que siempre ha buscado, y al fin abandonará la soledad que tanto lo había atormentado. En la riqueza, apártese de los chismes y rumores, porque de lo contrario lo perjudicarán en su rendimiento laboral. En el bienestar, reponga el buen humor haciendo lo que más le guste y disfruta de la vida sin ningún prejuicio. Para el signo de Leo, siga manteniendo la confianza en sí mismo y esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. En el amor, procure ser más cuidadoso con las palabras que utiliza cuando intenta entablar una conversación con su enamorado. En la riqueza, es el momento ideal para poner al día todos los trámites y todos los pagos atrasados que tiene en el hogar. Intente pagar a tiempo. En el bienestar, si desea evadirse de la realidad que últimamente está abrumándolo, su mejor compañera será la música. Para el signo de Virgo, coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma, tal como usted quiere. Solo con organizarse lo logrará. En el amor, vivirá momentos muy intensos en el amor, ya que la relación con su pareja crecerá. Su imaginación lo hará volar. En la riqueza, cuando decida qué es lo que quiere hacer en su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles y que trate de no sobrepasarse con los gastos. En el bienestar, como sabe, su nutricionista le ha indicado un tratamiento para adelgazar. Intente ser constante y deje buscar excusas para no cumplirlo al pie de la letra. Para el signo de Libra, póngase firme, ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Es el momento de planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada. En el amor, prepárese, ya que alguna discusión por celos sin sentido podría arruinarle el día. En la riqueza, no es conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto que es poco claro. Tenga mucha cautela antes de arriesgar su dinero. En el bienestar, entienda que su organismo le está pidiendo desde hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones. Para el signo de Escorpión, no es el momento de cambios para su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente. En el amor, en caso de que su enamorado se encuentre deprimido o deprimida, trate de animarlo, no lo obligue a cambiar de actitud. En la riqueza, esté preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlo si quiere evitar cualquier problema económico. En el bienestar, si tiene deseos de retomar alguna actividad artística que hace mucho abandonó por falta de tiempo, no dude en hacerlo el día de hoy. Para el signo de Sagitario, trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las críticas. Hoy le darán un consejo que le beneficiará para su futuro. En el amor, surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad. En la riqueza, anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando desde hace varios meses. Es una etapa donde debe evitar firmar contratos o documentos. En el bienestar, si hoy cuenta con un poco tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Para el signo de Capricornio, no dude en entregarse de lleno a disfrutar de su buena suerte. El día de hoy lo sorprenderá con momentos inolvidables. En el amor, después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que tanto ama. En la riqueza, comprométase aún más con las responsabilidades y organice muy bien sus tareas.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de ciencia y tecnología. Y bueno, en esta información te voy a hablar sobre una turbina mareomotriz, así como lo acaban de escuchar, que es la más potente del mundo y aparte comienza a exportar energía verde a la red terrestre. Suena todo como una película de futurista, ¿verdad? Pero no. La turbina mareomotriz de Orbital Marine Power, de 680 toneladas de peso y apodada la más potente del mundo, ha comenzado a generar energía conectada a la red en el Centro Europeo de Energía Marina de las Orcadas, un archipiélago que está situado al norte de Escocia continental. La turbina, conocida como O2 y de 2 megavatios de potencia, tendrá la capacidad para satisfacer la demanda anual de electricidad de unos 2.000 hogares británicos. Además, alimentará el electrolizador terrestre del EMEC, que generará hidrógeno verde, que también puede utilizarse como fuente de energía limpia. El dispositivo de generación de energía fue fabricado y botado en Dundee a principios del 2021, antes de ser remolcado a las Orcadas. El dispositivo desplegado es la culminación de más de 15 años de desarrollo en Reino Unido. La turbina tiene 74 metros de longitud y se espera que funcione en aguas marinas durante los próximos 15 años. Imagínense, tiene esa fecha, se podría decir, de caducidad, ¿no? Lo que informó el director general de Orbital, Andrew Scott, en un comunicado de prensa fue lo siguiente: nuestra visión es de que este proyecto sea el detonante del aprovechamiento de los recursos de las corrientes mareales en todo el mundo para contribuir a la lucha contra el cambio climático, al tiempo que se crea un nuevo sector industrial de bajas emisiones de carbono. La energía que genera el O2 es limpia y predecible gracias a las aguas rápidas donde está anclada, y la energía mareomotriz se aprovecha convirtiendo la energía de la subida y la bajada natural de las mareas y corrientes oceánicas. Y la turbina O2 consta de 2 palas sumergidas de 20 metros de diámetro, unidas a una turbina que se moverá con las cambiantes corrientes de la costa de las Orcadas para generar electricidad, para después ser transferida desde la turbina a lo largo del lecho marino mediante cables hacia la red eléctrica local en la tierra. ¡Qué impresionante! La verdad es que se merecen un aplauso por estar haciendo esto. Esperemos de que pues todo se una para que puedan crear más de este tipo de turbinas mareomotriz y pues ayudemos todos pues con el cambio climático para que no estemos dañando tanto a nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Y bueno, en otra información que les tengo, esta se trata de los gatos y nosotros. Suena como un cuento, ¿no? El gato y yo. Bueno, pues los gatos son claves para el estudio del genoma humano y para nuestra materia oscura genética. El mundo sigue siendo después de los perros, esto a pesar de que los gatos han convivido con los humanos durante milenios. Ahora, una destacada genetista de felinos ha publicado un nuevo artículo en la revista Trends in Genetics, en el que insta a los investigadores a considerar a los gatos como sujetos. El uso de los gatos en esta investigación está realmente olvidado, ya que la gente no se da cuenta de sus ventajas, fue lo que afirmó Leslie Lyons del Departamento de Medicina y Cirugía Veterinaria de la Universidad de Missouri en una declaración vinculada a su nuevo informe. La gente tiende a amarlos u odiarlos, y los gatos son a menudo infravalorados por la comunidad científica, fue lo que escribió. Según Lyons, los gatos tienen el potencial de ser un valioso organismo modelo para los genetistas, ya que el genoma felino está ordenado de forma similar al humano. Los perros y los ratones, por el contrario, tienen cromosomas que se han remodelado a lo largo de sus respectivas historias evolutivas, lo que hace más complicado utilizarlos como análogos genéticos de nuestra especie. Entonces, así la similitud genómica de los gatos los convierte en modelos más sencillos para estudiar las enfermedades humanas. Y bueno, del mismo modo, podrían ayudar a los científicos a entender la materia oscura genética de nuestros genomas. Investigadores descubrieron que los gatos tienen enfermedades genéticas que están relacionadas con la difusión de su materia oscura genética, lo que los convierte en un organismo modelo potencial para este tipo de investigación. La materia oscura se refiere al 95% estimado de nuestro ADN, que de hecho pues es casi idéntico en todo el reino animal, aunque durante mucho tiempo se consideró que contenía información genética superflua sin una función clara. Estudios recientes en ratones han llevado a los científicos a creer que la materia oscura del ADN contiene factores claves para nuestro desarrollo. Entonces, prácticamente lo que también dijo Lyons en el comunicado es de que si descubren que quizá los animales tienen un espacio más similar entre los genes y que estos están en el mismo orden, quizá eso vaya a ayudar a descifrar lo que ocurre con los humanos. Trabajar con un primate resulta caro, pero la asequibilidad de un gato y su naturaleza dócil pues lo convierten en uno de los animales más factibles para trabajar en la comprensión del genoma humano. Así que pues sí, está muy bien que están descubriendo que pues un gato tenga muy parecido también a nosotros la materia oscura, ¿no? Lyons y sus colaboradores también han publicado recientemente el genoma felino más detallado jamás secuenciado, según reportó The New York Times. Y este nuevo genoma es aún más detallado que el genoma del perro, más exhaustivamente secuenciado. Entonces, un mejor conocimiento genético de los gatos podría dar paso al desarrollo de una medicina de precisión para las enfermedades genéticas de los gatos, como la poliquistosis renal, que también afecta a los humanos. Si los investigadores pueden identificar por qué algunas razas de gatos son propensas a la enfermedad, esa información pues también podría servir para entender cómo tratarla en nosotros los humanos. Así que pues sorprendente, ¿verdad? Para que vean que todos pues somos tan parecidos, porque pues venimos creados del mismo, ¿verdad? De lo mismo. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Y ahorita en el segmento de Conociendo Tu Meta te voy a hablar sobre alergias alimentarias. Tal vez tú tienes algunas alergias a algunos alimentos, y pues ahorita te voy a dar un poquito más de esta información que va a ser de mucha utilidad si tú sufres de alergias alimentarias, pues lo que tienes que saber al respecto, ¿verdad? Vamos a la pausa, ahorita volvemos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Wanna get a little closer, alright. Baby, I just wanna know you. Baby, I just wanna hold you tonight. You know you drive me wild. Tu cuerpo es un volcán. Baby, I just wanna touch you. Touch you, touch you, touch you. Bailando lento sobre mi pecho. Move with me, baby. Yeah, yeah.

soya, trigo y el recientemente agregado ajonjolí, ¿no? La Organización Mundial de Alergia señala que las reacciones adversas a los alimentos que no tienen un origen tóxico deben llamarse hipersensibilidad a los alimentos. De lo contrario, se está ante una intoxicación alimentaria. O sea, cuando ya te pasa, que ya no puedes respirar o que te hinchas demasiado porque la alergia es bastante fuerte, entonces a eso ya se le llama intoxicación alimentaria, ¿no? Pero cuando es una hipersensibilidad a los alimentos, pues se les conoce también como alergias alimentarias de bajo nivel, podemos decirle, ¿no? Y bueno, si esta reacción es provocada por un mecanismo inmunitario, se debe llamar alergia alimentaria. De lo contrario, se conoce como hipersensibilidad no alérgica, que es, por ejemplo, este es el caso de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Las personas que tienen una alergia alimentaria pueden presentar distintos síntomas al consumir los alimentos, incluso aunque tomes una pequeñita cantidad del alimento, pues te puede hacer daño, ¿no? Alimentos que para la gran mayoría pues de la población son inofensivos, incluso son una parte fundamental de las dietas saludables, para otras personas pues puede causar algunas reacciones que podrían llegar a ser mortales, como cuáles. Cuando tienes ese tipo de reacciones, como problemas cardiovasculares, te pega arritmia o dolor torácico cuando tú ingieres algún alimento del cual pues tú eres alérgico, y esos son los graves, ¿no? Problemas cutáneos como edemas, eritema o prurito. Problemas gastrointestinales, te puede pegar diarrea, dolores estomacales, edema de la cavidad oral, náuseas, quemazón o vómitos. Problemas oculares, edema o prurito, y problemas respiratorios como el asma, edema de la cavidad nasal y la garganta. Esas reacciones pueden ocurrir en los pocos minutos de haber consumido el alimento perjudicial u horas después. La gravedad de los síntomas va a depender de la cantidad del alérgeno ingerida y de la sensibilidad de las personas, por lo que puede durar días o puede durar hasta semanas esos síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los principales alérgenos alimentarios? Cualquier proteína alimentaria es potencialmente alérgica, aunque existan algunas con mayor probabilidad que hacen que la mayoría de los casos se deban a un grupo reducido de alimentos. Tal vez tú has escuchado a gente que dice: soy alérgica a las nueces, soy alérgica a todo lo que tenga que ver con nueces, ¿no? Almendras, avellanas, castañas, etcétera, ¿no? O pistachos, que son frutos secos. Y eso significa pues que comparten un rasgo en común: menos de la mitad de su composición está conformada por agua, y también se encuentran entre los principales alérgenos alimentarios las globulinas 7S y 11S y las albuminas 2S, que son las principales proteínas responsables de las reacciones adversas que provocan en algunas personas. Entonces, si tú tienes alergia a los frutos secos, se debe tener cuidado con sus derivados, como pastas, que también ya están hechas, ¿verdad? Y pueden tener estas globulinas y albuminas, las mantequillas, como mantequilla de maní, mantequilla de almendra, ¿verdad? Los panificados, los dulces e incluso productos enlatados pueden tener. Los huevos, las personas que son alérgicos a los huevos, el ovomucoide, ovoalbumina, conalbumina y lisocima son las principales proteínas alérgenas del huevo. Hay personas que no pueden comer el huevo de plano porque dicen: no puedo, vomito, me cae súper mal, ¿no? Y pues por lo que las personas que son alérgicas a ellas lo tienen que evitar, así como sus derivados. O sea, que la gente que son alérgicas al huevo porque tienen estas proteínas que ya les mencioné, la lisocima, la conalbumina, la ovalbumina y la ovomucoide, pues también las pueden encontrar en algunos dulces, en algunos helados como las nieves, ¿verdad? Algunos batidos como los shakes, flanes sobre todo, merengues, salsas, aderezos como la mayonesa, pastas al huevo y algunos cereales. Entonces tienen que tener mucho cuidado la gente que son alérgicas a los huevos, ¿no? La leche, las que son alérgicas a la leche, pues tienen que tener cuidado con los yogures, los quesos, las mantequillas o cremas, que son productos que las personas con alergia a la leche deben evitar. Las principales proteínas alérgenas en este caso con caseína, alfa-lactoalbumina y beta-lactoglobina. Esas son las proteínas alérgenas de la leche. El maní, las globinas 7S y 11S y albuminas 2S son las principales alérgenas del maní, que también es conocido como el cacahuate o cacahuate. Los expertos también advierten que se deben evitar opciones donde este puede estar oculto, como en cuáles, pongan atención en esto, ¿no? Porque pueden encontrarlo en algunas ensaladas y ustedes se preguntan, ¿por qué me está pegando estos síntomas como si estuviera comiendo cacahuates cuando no estoy comiendo cacahuates? Porque puede ser que alguna ensalada pues traiga ahí polvito de los cacahuates, ¿verdad? Los chocolates, las galletas, las salsas, los panes, incluso los sustitutos de carne pueden traer maní. Los mariscos, los que son alérgicos a los mariscos, se consideran mariscos a los crustáceos, a los camarones, a los cangrejos, langostinos y percebes, y a los moluscos, almejas, berberechos, chipirones, mejillones y pulpos. Sin embargo, solo los crustáceos suelen ser los principales alérgenos, siendo la tropomiosina, que es la proteína responsable de estas reacciones. Y en los pescados, aunque se considera el atún, halibut o pez mantequilla y salmón como los pescados más alérgenos, los expertos advierten que la persona con alergia a un tipo de pescado probablemente tenga alergia a todos los demás. La parvalbumina es la principal proteína alérgena de los pescados, así que si tú eres alérgico a algún tipo de pez, lo más seguro es que puedas ser alérgico a todos los demás pescados, ¿verdad? La soya o soja pertenece a la familia de las leguminosas y se cultiva por sus semillas, que pueden consumirse directamente o aprovecharse para hacer aceites y harinas. La GLI-M1 y la GLI-M6 son sus principales proteínas alérgenas, entonces tienen que checar pues que nada de eso lo tenga, ¿no? Y pues algunos productos que la pueden contener son las pizzas, los embutidos, las hamburguesas, los chocolates, las salsas o sopas enlatadas. El trigo, que contiene albumina, globumina, gliadina, gluteinina, que es el gluten, son las principales proteínas alérgenas del trigo. Y este cereal tiene una notable incidencia en la alimentación occidental, puesto que se utiliza para hacer distintos productos, por lo que se recomienda que quienes son alérgicos presten especial atención a las etiquetas de los snacks, tortas, helados, hamburguesas, cervezas e incluso algunas marcas de salchichas, ya que suelen utilizar como aglutinante, o sea, para que se ponga sólida, ¿no? El ajonjolí también, o el sésamo, que también se le conoce como sésamo, es el miembro más reciente de los principales alérgenos, luego de que se descubriera que puede afectar entre 0.1 y 0.2% de la población donde se encuentra disponible. Además de sus semillas, se deben evitar productos que lo contienen, como panificados, salsas y dulces. Así que ya saben, si ustedes compran de esas como pipitorias, pero que son de ajonjolí, y de repente se inflaman, ojo ahí, que puede ser que ustedes sean alérgicos. Entonces ahí está más claro, ¿no? De qué formas te puede ocasionar algún tipo de alergia. Cuando tú dices, yo no estoy comiendo ahorita trigo, pero tal vez estás comiendo una sopita que en los ingredientes que no leíste tiene ahí algo de glutatina, ¿no? Glutenina, perdón, que es el gluten, ¿verdad? O globulina. Entonces, hay que leer siempre las etiquetas de los productos que uno come para así evitarse cualquier sustito posterior, ¿no? Puede que algunas personas que tienen alergia a un determinado alimento, por ejemplo, al huevo, experimenten problemas cuando lo consumen otro tipo de alimento que no es un derivado, que tiene necesariamente una relación, como el pescado, ¿no? Pero siempre la recomendación es ir con un profesional, con un médico, para que te hagan un estudio, ¿no? Y puedan ver las reacciones alérgicas y sus derivados, y así tú después puedas leer las etiquetas y decir, ah, este producto no lo puedo comer porque sé que me hace daño, ¿no?